Mañana dices que después será. Hoy me dices que quizás mañana. Mañana dices que después será. Y así pasa toda la semana. Y sin embargo no sé cuándo vendrás. Y así pasa toda la semana. Y sin embargo no sé cuándo vendrás. Me dice que mañana, me dice que después. Y yo me estoy muriendo, mujer, por tu querer. Me dice que mañana, me dice que después. Y yo me estoy muriendo, mujer, por tu querer. ¡Ay, qué rico! Me dice que mañana, me dice que después, y yo me estoy muriendo, mujer.